Un tema del que venimos hablando mucho en los últimos días y es la violencia machista, los femicidios. En los últimos días, en las últimas horas, se dio a conocer un relato realmente conmovedor de una joven de la localidad de Caleufú que pidió que no liberen a su agresor. No quiero ser otra Úrsula, expresó Romina Regis en sus redes sociales. Te saludamos, Romina, desde aquí, desde Radio Kermés. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien, bien. Bueno, comentanos cómo fue que decidiste exponer esta situación y pedirle a la justicia que no libere a quien fue tu pareja, fue tu agresor también y que actualmente permanece detenido. Sí, bueno, en realidad de violencia vengo, son casi 10 años y hace 3 años que estoy separada. El año pasado, sobre esta fecha, se hizo una denuncia porque, bueno, apareció en la casa de mis abuelos con una carabina 22, diciéndoles que con eso me mataba, y bueno, desde ahí quedó detenido hasta la fecha. Como el arma no apareció, la condena que recibió fue de un año porque solamente evaluaron los últimos acontecimientos y no todos los antecedentes que tenía. Uh-huh. Él ya había estado detenido 24 horas, después al tiempo estuvo detenido 23 horas, y bueno, esta última vez solamente un año. Por eso, bueno, este pedido de por favor que no lo suelten, porque hace un mes atrás, a través de un tercero, me amenazó de que me iba a matar. Uh-huh. ¿Por qué mi grito, por favor, que me escuchen, porque no me están escuchando? Es porque el arma no apareció y él sabe dónde está el arma. Y uh-huh. siempre me dijo que me iba a matar, que no tiene nada que perder. Que ya está grande porque tiene 55 años, entonces no tiene nada que perder, que sale, me mata y vuelve a entrar, total en la cárcel tienen todo. Eso fue siempre lo que me dijo. Romina, vos, antes de esta denuncia por la que él finalmente es detenido o es condenado a la pena de un año de prisión, ¿vos ya lo habías denunciado otras veces anteriores? Sí, un poco lo que le dije a tus colegas, que uno cuando entra en círculo de violencia de género, si no tenés un respaldo atrás o alguien que te esté comiendo la cabeza para que te des cuenta de que las cosas están mal, es difícil salir. Yo, gracias a Dios, tuve toda la contención de mi familia, amigos, compañeros de trabajo, que me ayudaron a salir. Se hizo una denuncia en el año 2012-2013, que inclusive mi hija más grande, que no es hija de él, realizó una cámara Gesell. Después no le dieron unas reglas de conducta, no las cumplió, entonces queda detenido después por no ir al psiquiatra y no fijar domicilio, una cosa así. Y ahí es cuando nos separamos definitivamente, tenemos una nena en común. Y bueno, y la última esta vez, donde él no aceptó sacarme cosas que tenía en mi casa, porque ya hacía rato que estábamos separados, y bueno, yo saqué todo lo de él al garaje, y bueno, pedí que me sacaran las cosas, y bueno, se puso como loco y cayó con el arma. Uh-huh. Pero bueno, sí, me costó mucho. 3 años de tratamiento psicológico y sigo. Romina, ¿tuviste acompañamiento o respuestas cuando radicaste esa denuncia? Digo, ¿la institución policial o desde la institución judicial recibieron tu denuncia, te acompañaron cada vez que vos siempre necesitaste una ayuda? Acá en Caleufú, en su momento, tanto la jueza que estuvo en su momento, Lidia Fernández, como el juez que está ahora, Carlos Sánchez, siempre estuvieron para acompañarme y aconsejarme y hablarme, porque bueno, no siempre uno tiene la mente abierta y está en situación de crisis. Uh-huh. Y bueno, y Javier Rech, que es el comisario que está hace tiempo ya acá en Caleufú, siempre, yo y se lo he dicho a él, yo te agradezco porque siempre Javier estuvo a mi disposición con el patrullero, con su personal, para acompañarme en todo. Es una excepción lo que te pasa a vos. Digo, porque... ¿Lo de la policía? Sí, la de la policía o de la gente que te acompaña desde las instituciones. Recién mencionabas a la jueza, puede ser. Es la jueza de paz. Nosotros en el pueblo tenemos el juez de paz. No, en su momento Lidia... Y renegó bastante conmigo porque, bueno, en dos ocasiones que estuvo ella, volví con él pues justamente por eso que te decía del círculo de la violencia de género que bueno, que todos conocemos, y bueno, ella siempre estuvo conmigo y con mi familia acompañándonos, y después, bueno, Carlos Sánchez, que es el que está ahora, como juez de paz, y bueno, y la policía. Bien. Por ahí soy muy insistidora con el teléfono, mira, me pasa esto, voy a hacer la denuncia. Bueno, en ese sentido siempre estuvieron a mi disposición. Romina, ¿cuáles son las medidas de protección que vos tenés hoy? Ninguna. La respuesta fue que el lunes, antes de que él saliera, le van a establecer las reglas de conducta. ¿A él lo van a liberar cuándo? El lunes. El día lunes. Por eso vos escribiste este posteo. Pidiendo que por favor no lo liberen. Claro, porque además desde adentro de la cárcel en enero, el 4 de enero, yo hago una denuncia porque a través de un tercero me manda a amenazar de muerte. Entonces, bueno, el 4 de enero se hace esa denuncia, me acabo de enterar que la denuncia no ingresó todavía en sistema porque encima tenemos eso, que hay que esperar que las denuncias se carguen, que la mire el fiscal, que entre en sistema, que alguien diga, ¡ay, hay un correo nuevo, es de Calufú! Porque eso pasa en tribunales. Entonces, ahora estoy en la lucha con la asistente social, mi abogada, para que miren la denuncia, porque me acabo de enterar hace un ratito antes que vos me llamaras, que, bueno, la denuncia no la leyeron todavía. ¿En otro momento tuviste botón antipánico o alguna medida de seguridad? No. La única medida que tenía era la restricción de acercamiento, que las violó siempre, inclusive, bueno, hay denuncias con mensaje de texto, con llamadas telefónicas, me dejaba a la nena enfrente de mi casa, o sea, siempre con las pautas que le dieron a cumplir, no cumplió nunca. Es más, luego el psiquiatra no se lo dieron en forma obligatoria. Él, para aceptar la libertad que le dieron después de esos 23 días, es como que se hace cargo de lo que dice, se hace cargo de lo que hizo, y promete ir al psiquiatra. Así, como te lo estoy diciendo. Y el psiquiatra fue 6-7 meses. Cuando él empezó a sentir que lo estaban controlando, cuando él empezó a sentir que perdía poder sobre mí, listo, dejó todo, volvió otra vez a todo lo que es violencia, y cae detenido después, bueno, otra vez. Romina, ¿quién es la persona o la autoridad judicial que debe resolver sobre esta situación? Mauricio Pascual. ¿Vos le estás pidiendo al juez de ejecución de General Pico? ¿Vos le estás pidiendo que se le extienda la prisión o que se tome alguna medida porque temés por tu vida? ¿Qué pido? Ahora que lea la denuncia, porque ni siquiera le llevo la denuncia a la mano y eso me preocupa. Que lea la denuncia, que evalúe su salida, que vuelva a mirar todos los antecedentes que tiene, que creo que los expuse en todos los medios, los antecedentes que tiene, y que realice una pericia psiquiátrica, porque nunca, de las veces que se la pedí a la fiscal, que se la pedí tres veces se la pedí a la fiscal, una pericia psiquiátrica, me dijo que no, que eso no lo determinaban, que yo no lo podía pedir, o que lo avaló otra persona. Me pusieron 25 millones de pesos para decirme, no, la pericia psiquiátrica no. Entonces estoy pidiendo una pericia psiquiátrica real, no que él vaya a un psiquiatra, porque hoy todos sabemos, va, le paga un psiquiatra y ya está. O por lo menos lo que me hicieron entender a mí. Quiero una pericia psiquiátrica real de él, porque es una persona que no está en sus cabales. La última consulta, Romina, y te agradezco por estos minutos. ¿Te sentís acompañada por la comunidad de Calufú? Digo, debe ser difícil exponer una situación de este tipo, por ahí tener que enfrentarse a esta situación. Y luego, obviamente, tendrás alguna respuesta. ¿Qué te dice la gente? ¿Te acompaña en este pedido? No, después de lo que me animé a escribir, porque no iba a poner nada, y después, bueno, agarré coraje. Muchas mujeres, inclusive varones, que conocen quién es él, me apoyan y me acompañan. Todo mi equipo de trabajo, todas mis compañeras de trabajo, desde las instituciones. Mujeres que están en la misma situación que yo, que no se animan a dar nombre, pero me apoyan. Bueno, las localidades vecinas también, así que sí, en ese sentido sí, pero bueno, la gente no me puede salir a cuidar, la gente me ayuda a pedir la no libertad, pero no me puede cuidar la gente. Bien. Romina, te agradecemos mucho por estos minutos. Gracias a vos. Son las 10 y 20 del mediodía. Estábamos hablando recién con Romina Regis, una docente de la localidad de Calaufú, que se animó a denunciar que teme por su vida porque están por liberar a quien fuera su agresor y que llegó a amenazarla con una carabina calibre 22.